Este programa fue grabado el lunes 14 de junio de 2010 a las 2 de la tarde. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia. Radio Monagas 960 AM en Maturín, Estado Monagas. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Orinoco 92.9 FM en Tucupita, Delta Macuro. Y Carabobo Estéreo 102.3 FM en Valencia, Estado Carabobo. Recuerda que también puedes escucharnos a través de www.radionex.com, next con doble X. Allí pinchas el logo de RCR y vas directamente al audio. Visitar nuestro blog, libreriasonica.wordpress.com, para que escuches los programas ya emitidos en nuestro archivo de audio en línea y contactarnos por libreriasonica@gmail.com, ¿por dónde más? O seguirnos por Twitter, @libreriasonica, o en el Facebook, Librería Sónica. Y abrimos el programa de hoy escuchando el tema del tocayo Jason Mraz, I'm Yours, músico estadounidense que el pasado 23 de junio estuvo celebrando sus 33 años de vida. Sus más evidentes influencias musicales van desde el reggae, como podrán notar en esta canción I'm Yours, hasta el jazz y el rock. Una versión bien sabrosa de ese tema, ¿verdad, Elizabeth? Sí, además, él tiene una versión muy rica que la pueden buscar en YouTube, que hizo con el programa de Plaza Sésamo estadounidense, donde canta con todos los pequeños, los niños Muppets, una canción que invita a salir a jugar afuera, y en vez de decir I'm Yours, dicen Out. Correcto. Bueno, y comenzamos como es costumbre con nuestras efemérides semanales que van desde el 21 hasta hoy domingo 27 de junio. Adelante. El 21 Noguera. De junio, además de ser el solsticio de verano, nace en 1905 Jean-Paul Sartre, filósofo y escritor francés. En 1935 nace Françoise Sagan o Sagan, escritora francesa. En el año 1945 nace el poeta, novelista y ensayista polaco Adam Zagajewski. En 1948 también nace Ian McEwan, novelista británico. Y en el año 1950 la poeta canadiense Anne Carson. Pasamos al 22 de junio y le comentamos que en esta fecha nace en 1964, vaya casualidad, poeta Dan Brown, escritor estadounidense. Y digo por lo de casualidad porque este es uno de los escritores, mi divertimento, vamos a decirlo así. Que a ti te gusta. De esos placeres culposos, yo lo confieso en público, pues ahorita estoy más allá de la mitad en lectura de el último, ¿cómo es que se llama? Imagínate tú, lo estoy leyendo y yo olvidé el título, El Símbolo Perdido. El Símbolo Perdido. Creo que es así la cosa, sí. Bueno, por ahí va. ¿Quiénes fallecen el 22 de junio? Fallecen en 1527 Nicolás Maquiavelo, escritor y político italiano. En 1865 Ángel Saavedra, duque de Rivas, y en 1872 Juana de Vega, escritora española. 23 de junio, nace en el año 1889 la poeta rusa Anna Akhmatova. En 1929 nace también Richard Bach, escritor estadounidense. Y en el año 1939 el escritor español Álvaro Pombo. Pasamos al 24 de junio, nacen en 1542 San Juan de la Cruz. Y en el año 1911 el escritor argentino Ernesto Sábato. ¿Quién fallece? Fallece en 1822, en esta misma fecha, 24 de junio, Ernest Theodor Amadeus, mejor conocido como Ita Hoffman, autor de los cuentos de Hoffman, que han inspirado óperas, ballets y el popular cuento para niños, El Cascanueces. 25 de junio del año 1946, se publica El diario de Ana Frank. Nace en 1903 Eric Blair. ¿Sabes quién es Eric Blair? Mejor conocido como... ¿El papá de Linda Blair? No, George Orwell. En el año 1913 nace el poeta y dramaturgo francés Aimé César. Pasamos al 26 de junio, tenemos que en esta fecha, en 1892, nace Pearl S. Buck, escritora estadounidense, premio Nobel de Literatura para el año 1938. Y muere en el año 1939 Ford Madox Ford, cuya obra más conocida es El buen soldado, una novela corta ambientada en los años previos a la Primera Guerra Mundial. Ciertamente, y llegamos hasta el día como hoy, domingo 27 de junio, y le decimos que en esta fecha nace en 1908 João Guimarães Rosa, escritor brasileño. Con ello cerramos nuestras efemérides semanales. Dentro de las noticias, brevemente, bueno, tenemos que comentar que el libro El rapto de la odalisca, de Marianela Balbi, lo ganó la señora María García, cédula de identidad 5.034.051. Y el libro La senda de los diálogos perdidos, y fíjate que no lo noté en nuestro respectivo guión, de Mario Morenza, lo ganó la señora Ana Paolone. Por supuesto, si me hizo difícil recordar el nombre de Ana Paolone, mucho menos voy a recordar el número de cédula, pero se lo ganó Ana Paolone. No se preocupe, señora Ana, que ese libro es suyo. Y les recordamos que no solamente estamos obsequiando ahora un libro los domingos, sino que también en la semana, siguiéndonos a través de @libreriasonica en Twitter, pueden ganarse un libro. Y haciendo honor a nuestras efemérides semanales, Linsabel nos va a complacer leyendo un breve poema de Ana Akhmátova que se llama La tierra natal. No la llevamos en oscuros amuletos, ni escribimos arrebatados suspiros sobre ella. No perturba nuestro amargo sueño, ni nos parece el paraíso prometido. En nuestra alma no la convertimos en objeto que se compra o se vende. Por ella, enfermos, indigentes, errantes, ni siquiera la recordamos. Sí, para nosotros es tierra en los zapatos. Sí, para nosotros es piedra entre los dientes. Y molemos, arrancamos, aplastamos esa tierra que con nada se mezcla. Pero en ella yacemos y somos ella. Y por eso, dichosos, la llamamos nuestra. Y ese era el poema La tierra natal de Ana Akhmátova. Haciendo honor a nuestras efemérides. Y si bien es cierto que el tema de fondo, Barcarola, que pertenece a la ópera Los cuentos de Hoffman, es compuesta por Jacques Offenbach, quien se encarga de terminarla realmente, quiero decir, su orquestación, es el compositor Ernest Guiraud, que naciera en Nueva Orleans el 23 de junio de 1837 y falleciera en París el 6 de mayo de 1892, compositor y profesor de música nacionalizado francés. Y con esta música y esta lectura que nos regalará Isabel, vamos a nuestro corto publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Escuchábamos a Radiohead con su tema clásico Creep. ¿Por qué este tema? Porque ayer anduvo de cumpleaños uno de sus miembros fundadores, el bajista Colin Greenwood, conocido también como Cavalin. Nació el 26 de junio de 1969 en Atienpan, Inglaterra, también conocido como Cavalin, ya se lo mencioné, y su hermano es el guitarrista John Greenwood, también integrante de esta banda Radiohead. Es una de las mejores canciones, tendrá otras evidentemente, pero esta es una de las que más me gusta, y esta versión así acústica. Exacto, además, la guitarra suena sabrosísima. Así es. Entrevista en Librería Sónica. Bueno, hoy nos toca darle la bienvenida a alguien, como quien dice, que son más tercos que un... Alguien es. Bueno, alguien es. Alguien es. No, eso suena muy feo. Es horrible. A un par de caballeros que son más tercos que un... Que un salmón. Corriente arriba. Que un salmón. Contracorriente. Exactamente. Pero menos mal que trajeron las revistas más no una pescadería, porque te podrás imaginar el olor. Bueno, mejor no toquemos ese tema porque es un tema bastante candente en nuestro contexto actual. Bueno, no, bienvenidos a Willy McKee o McKay y a Santiago Acosta, ambos editores de la revista El Salmón. Bienvenidos. Gracias. Bueno, para nosotros es un gusto tenerlos acá. Ustedes andan siempre en contracorriente, ¿es así? Sí, bueno, aparentemente cualquiera que confíe en la poesía va un poco en contra de las otras avanzadas, ¿no? Y evidentemente El Salmón, que es una revista que ya se ha posicionado muy bien en el mercado, sobre todo para aquellos que nos gusta la literatura y la poesía, ustedes son los padres de la criatura, ¿es así, Santiago? Sí, sí, la fundamos nosotros dos a finales de 2007. Y bueno, con unos artículos que aparecieron en Papel Literario del Nacional, y después en enero lanzamos el primer número, a finales de enero del 2008. ¿Cómo nació la idea exactamente de llevar a cabo este proyecto ya informal de la revista El Salmón? Bueno, el proyecto parte de una incomodidad que teníamos Santiago y yo como lectores de poesía venezolana, de lo difícil que es conseguir dentro de la academia, dentro de las librerías, dentro de la formación, digamos, académica de quienes estudian literatura, la historia y algunas voces primordiales de la poesía venezolana. Y bueno, decidimos hacer como una lectura alterna a la lectura clásica de la crítica literaria contemporánea, contemplando en buena medida a los poetas del siglo XX. No, y sin duda es un trabajo encomiable porque yo que me leí este, el número, me lo corrigen ustedes muchachos, el número 7, ¿cierto? Sí. De verdad que es un trabajo muy bien hecho y da gusto que un par de personas, jóvenes escritores, poetas, se hayan dado a esta tarea, porque es rescatar justamente esos valores poéticos que quedan que como en el olvido, ¿no? Y es precisamente lo que ustedes están haciendo. Cuando nace El Salmón, hace ya más de 2 años, 3 años atrás, ¿quiénes fueron esas personas que siempre suele haber tras bastidores que les prestaron ayuda y dijeron, wow, el proyecto va? Eso me gusta. ¿Quiénes? ¿Recordarán a alguien? Bueno, creo que el primero fue Nelson Rivera, ¿no? El director del Papel Literario, nos ofreció las páginas. Nosotros le llegamos con el proyecto, ¿no? Con la idea de que queríamos hacer una revista de poesía para llenar estos vacíos que notábamos en la academia, en las editoriales y en la crítica. Y él inmediatamente nos ofreció no solo un artículo, sino una serie de 5 artículos. Correcto. Que salieron en noviembre de 2007. Yo creo que eso fue el gran apoyo que nos dieron para comenzar, ¿no? Para arrancar. Además que sirvió para hacer un poco de ruido, ¿no? Y generar una expectativa que afortunadamente a quienes tenían las expectativas más viscerales y a quienes tenían las expectativas más conservadoras, a ninguno de los dos les cumplimos el apetito, ¿no? Decidimos sorprenderlos con una revista que, a partir de un abordaje crítico, propone nuevas voces de la crítica, revisando voces desatendidas por la crítica que la antecede. Sí, viendo como que esos puntos distantes en el tiempo, ¿no? Gente joven atendiendo a esas voces, como tú bien dices, que están como que en el olvido. ¿Qué comentarios le han hecho personas ya, digamos, consagradas en el medio literario, poético, bien sea de la rama de la narrativa o de la poesía? ¿Qué le han comentado? ¿Todo ha sido bonito? ¿Todo ha sido bueno? ¿Ha habido o hubo momentos o hay momentos difíciles con respecto a la edición del Salmón? Bueno, sí ha habido, a ver, la mayoría ha sido hemos recibido un gran apoyo de parte de personas que admirábamos mucho desde hace mucho tiempo. Hace poco estuvimos en Mérida con Juan Calzadilla, por ejemplo, un poeta que leemos desde hace muchos años, y nos expresó lo contento que estaba, sobre todo con este número de Apocalipsis, ¿no? Él formó, sí, no formó parte del grupo, pero sí estuvo muy involucrado en las actividades, sobre todo al principio, ¿no? Cuando se estaba fundando a finales de los 50. Y bueno, la cantidad de comentarios que hemos recibido de críticos, profesores, poetas, de apoyo y que están contentos con el proyecto es innumerable. Si ha habido algo incómodo por ahí en algún momento de personas que sienten que no tiene sentido como hacer una revista de poesía vieja, ¿no? Sin darse cuenta de que más bien todo esto que estamos proponiendo aquí son lecturas nuevas acerca de poetas y de poemas y de libros que prácticamente no se conocen, porque no se dan en la academia ni están en las editoriales. Además, que es lindo porque es un rescate de esos textos olvidados que ninguna editorial se ha preocupado por reeditar. Exacto. Y que forman parte del acervo histórico de nuestra literatura. Y que, bueno, uno tiene que, como decía el poema de Armatova que leímos al principio, aunque tú no la digas, no, la reniegues, la tierra que llevas en tus pies y la tierra que pisas es tu tierra, pues las letras que están acá son parte de nosotros, como personas que leemos y estudiamos y hacemos literatura en el país. Sí, además lo que se propone es una lectura alternativa de la tradición poética según la ha instaurado la crítica en Venezuela. Buscar esos vacíos que ha ido dejando, tratar de removerle un poco, de socavar algunos mitos que se han venido fundando desde toda la vida. Y irles dando, ¿no? Irles completándolos y a veces hasta, bueno, yendo directamente contra ellos. Además hemos tenido la suerte que hemos participado en muchos eventos organizados por universidades y ferias del libro, ¿no? Que son precisamente los espacios en los primeros artículos que escribimos donde hay menos presencia de esta poesía que a nosotros nos interesa trabajar a través de la revista. Entonces eso nos ha permitido compartir cosas como eventos con Rafael Cadena o el maestro Acevedo, y por otro lado conocer a gente como José Emilio Pacheco o Antonio Gamoneda y darles a ellos la revista, y que la poesía venezolana ya tenga un formato para llevar, pues, para regalarle a algún escritor o alguna persona que venga y que salga, que quiera llevarse una muestra tópica de algún espacio de nuestra poesía, se le puede dar una revista, ¿no? Y que tiene otra presencia. Y precisamente me das pie, Willy, para hacerte una pregunta que a mí me da curiosidad cada vez que reviso esporádicamente el blog de El Salmón, revista de poesía, uh-huh, .blogspot.com, y que no es así, es El Salmón Revista de poesía El Salmón. Sí, es Revista de poesía El Salmón, al revés. Revista de poesía El Salmón .blogspot.com. Y veo que hay un evento en Maracaibo, un evento en Valencia, un evento en Barquisimeto, un evento en Mérida, un evento en Maracay. ¿Cómo hacen para estar en todos los eventos? Oye, lo mismo quisiera preguntarle yo a Santiago. ¿Cómo haces, Santiago? ¿Cómo haces? No, sí. ¿Cómo hace, Willy? Es difícil, pero no tanto. Es así como el hecho de hacer la revista. Creo que en Mérida también lo comentábamos, que la gente que piense que detrás de la revista hay un sacrificio y un ejercicio extremo de la investigación. Bueno, sí hay un ejercicio de investigación, pero no es extremo. O sea, está hecho con los libros que están al acceso de cualquiera de nosotros. Incluso cada libro complejo de conseguir en librerías está referido con su cota bibliográfica. Con una cota. Usted, en todo caso, amén de investigar, ¿no? Que eso es una pregunta que le iba a hacer a Willy y a Santiago. Amén de investigar, ustedes lo que hacen es prácticamente facilitarle el trabajo a esos lectores potenciales, uh-huh, sean amantes de la poesía o no, porque sencillamente, bueno, déjame ir a la biblioteca, vamos a investigar a tal poeta, aquí están las cotas, sacan, uh-huh, información, y digamos que es servido en bandeja de plata. Bueno, conoce a Esnor Rivera, por ejemplo. Bueno, yo conocí la poesía de Esnor por este amigo Balmore Muñoz, que, bueno, ese es su ídolo. Sí. Esnor Rivera es el ídolo de Balmore, pero es un trabajo interesante porque vas descubriendo cosas que a lo mejor te sonaban en los estudios, por nombre, te rememoraba algo, pero no tenías la suerte tal vez de tenerlo en una revista cómoda, fácil de manejar, esos versos. Ese es el trabajo que ustedes hacen. Y ubicados en un contexto, pues, que no los veas sueltos en una antología donde todos los poetas están descabezados, desmembrados, sino generar un cuerpo cohesionado, un cuerpo orgánico donde puedas entender el funcionamiento de ese abordaje de la palabra que está allí. Ustedes proponen, ustedes mismos que son los editores de la revista, deciden, bueno, Willy, Santiago, ¿de qué vamos a hablar en el próximo número? ¿No se sientan, conversan? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo programan lo ¿Cómo que programan? Sí, casi todos los números ya están programados prácticamente desde el principio. El Salmón, voy a decirlo de los cinco años. El Salmón se pensó como un proyecto para que durara 5 años, ¿no? Estamos en el tercer año, van a ser 15 números. Estamos en el séptimo, vamos a sacar ahorita el 8 dentro de un mes, algo así. Todo eso está pensado desde toda nuestra formación en la Escuela de Letras y como lectores también, aparte de eso, fuimos anotando anotando todo lo que había que decir en algún momento, en algún medio, sea un libro, una revista, en internet, donde sea. Y todo eso lo logramos ordenar alrededor de estos 15 tópicos, que son lo que estamos haciendo. Y bueno, cuando ya terminen los 5 años nos quedaremos haciendo otra cosa, ¿no? Bueno, pero tal vez eso pudiera ser una meta futuro, que lleguen esos 5 años, esa última edición, y se digan, no, pero es que todavía hay tela por donde cortar. No, iba a haber, y podríamos estar, y lamentablemente, podríamos estar durante años, y las deudas que se tienen con la poesía venezolana creo que no se podrían salvar, al menos no desde una revista de poesía independiente como la nuestra. Pero sí creo que los proyectos, creo con Santiago, con los que los proyectos deben tener un ciclo que cerrar, deben tener clara su función, y quizá una de las cosas que ha hecho que las revistas literarias independientes no tengan suerte haya sido precisamente eso, no tener un enfoque claro y preproducido que sepa cuál es el objetivo específico que se tiene, ¿no? Nosotros hasta ahora hemos logrado mantener no solo la calidad de las revistas, sino una periodicidad flexible dentro de los cuatrimestres, los 3 números que producimos en el año. Y bueno, nuestro sueño es poder llegar a esos 5 años con... Con sí. Eso me respondes una pregunta, Willy y Santiago, que la revista por cada año tiene 3 ediciones, ¿no? Sí. Cuatrimestral. Uh-huh. Ahora fíjate, en un país tan golpeado como el nuestro en términos económicos, entre otras cosas, entre otros golpes, Noguera, uno revisa, lee la revista y evidentemente tú no ves algún patrocinante que tú digas, wow, claro, aquí hay un patrocinante. ¿Quién financia la revista? Ustedes mismos. ¿Quién edita? La editan ustedes, pero... Sí, se recupera parte de la inversión con las ventas, ¿no? De todas maneras, tenemos el apoyo de la imprenta Ex Libris. Qué bueno. Editorial Ex Libris, llevada por Javier Aispurda de hace muchos años y por Lila Centeno, que nos han dado un apoyo increíble, y yo creo que sin ellos no hubiéramos podido hacer por lo menos los últimos 2 años, ¿no? El primer año se hizo independientemente, primer año lo hicimos al comienzo con el apoyo de Papel Literario, y luego a pulmón los 3 números, y precisamente fue el segundo número el que enamoró a Javier de esta locura y la hizo una locura cooperativa. Sí, pero nos quisiéramos mantener así independientes el mayor tiempo posible, sin atarnos a subsidios ni del Estado ni de la empresa privada, porque creo que eso nos da una libertad que no tendríamos de otra manera. Sí, es así. Una libertad editorial. Total. Y de poder de decisión. Claro. A ver, ¿qué seña es esa? Nada, porque o sea, que ese señor es un fiscal de tránsito. Ah. ¿Me estás diciendo que cortes? Ya tenemos que ir a identificar. Qué bárbaro, Luis. Bueno, las preguntas quedan para cuando regresemos. Sí, vamos a seguir, pero antes le comentamos que por cortesía de Willy McKay y Santiago Acosta, hoy vamos a estar obsequiando un par de salmones bien gustosos. Y el mecanismo es muy sencillo. Usted envía su mensaje de texto con la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. ¿El costo de mensaje es cuánto es, Elizabeth? Barato. Un bolívar, nada más. Barato, más básico, barato. Más IVA. Así que hay 2 ganadores. Para el día de hoy, la revista El Salmón, en su versión o en su edición Apocalipsis. Y es muy sencillo. Usted envía su mensaje. Mientras más mensajes envíe, más posibilidades tiene de ganar. Vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Y estamos de vuelta a Librería Sónica. Literatura para untar. ¿Qué quieres tomar? One bourbon, one scotch, one beer. Bueno, como yo soy abstemia no te invito, pero recordemos a John Lee Hooker y quizás él te invite. Así es, quien muriera el 21 de junio del año 2001, hace ya 9 años de su fallecimiento, cantante y extraordinario guitarrista del blues. Yo sé que a mi amigo César Segovia le encanta el blues, y bueno, si nos estás escuchando, bueno, ahí va dedicada una canción al amigo César. Bien, continuamos conversando con los chicos del Salmón, con Santiago Acosta y Willy McKay. hemos estado conversando sobre ese trabajo editorial, sobre lo que es ese gran proyecto a 5 años de la revista El Salmón, de llevarlos hasta 15 tomos, ¿no? Y ya cuando llegue ese momento, ustedes decidirán si continúan o no. Pero si El Salmón va en contracorriente, porque ellos nos están trayendo voces del pasado a este presente, también contracorriente es sacar a la luz pública nuevas voces poéticas. Eso es casi prácticamente ir en contracorriente. ¿No lo consideras así, Santiago? Claro, por eso tenemos esa sección en la revista que se llama El Alevín, donde ponemos siempre un poeta inédito. Y no solo lo ponemos ahí sus poemas, sino que le escribimos, ¿no?, una especie de introducción crítica, y eso lo venimos haciendo desde el tercer número, y fue algo que sentimos que había que agregar, ¿no?, necesariamente. No sé qué piensa Will. Sí, también porque la idea del salmón, además del cliché del contracorriente, es que el salmón, al momento de procrear, debe volver al sitio donde nació. Y prácticamente el espíritu central realmente de la revista es esa, permitir que las nuevas voces tengan acceso a ese imaginario previo, a esas poéticas previas, como si fueran un abrevadero, tal cual, y a partir de allí poder crear. Incluso hemos tenido la suerte, y no ha sido editorialmente intencionado, que todos los alevines hayan encontrado sintonía con el clima poético del propio número. Aunque no ha sido intencionado, se ha logrado, creo que sí, desde el tercer número. Fíjate que estaba pensando precisamente cuando estábamos conversando en el corte, en esto que tú acabas de decir, en la imagen, que no solamente es ir en contra de la corriente del río para depositar los huevos y reproducirse, sino eso de volver luego el camino recorrido hacia su lugar de origen. Y un poco estaba pensando en eso, porque es volver al origen de lo que no leemos, de lo que no conocemos. Esa cosa que, si tú no eres un estudiante minucioso de letras como lo fueron ustedes, que tomaron notas durante todas sus carreras, que luego se cristalizó en este proyecto, no tienes acceso a la mayoría de las personas, pues, porque por la misma dinámica de vida no te vas a ir a unas bibliotecas a buscar escritores, autores, críticos, y a poner además las cotas, las referencias, dónde lo encuentran, para que el curioso pueda ir. Y esa es una de las cosas maravillosas que tiene El Salmón, que tú puedes encontrar las referencias bibliográficas y biográficas del entorno del poema. Es como ir a la casa del poema, a la casa del poeta. Sí, y además hay una cosa que nos interesa mucho, que es que nosotros, así como la revista partió de la inconformidad y de sentir que había un espacio que no se estaba abordando, no quedarse solamente en la queja, sino definitivamente emprender un proyecto que nosotros sentimos que satisface algo que nosotros hubiésemos querido tener como lectores. Y este proyecto que ustedes han programado para 15 ediciones, ¿piensan quedarse con el mismo nombre, El Salmón, revista de poesía, y cuando llegue la edición 15ª darle un giro y hacer otra cosa, o empezar un nuevo proyecto? Este año o el que viene crearemos un proyecto paralelo que después quedará, ¿no? Y después se superpondrá con otro que seguirá. Siempre va a ser El Salmón, ¿no? Sea una revista, sea un libro, sea lo que sea, pero yo creo que es algo que intentaremos que esté, bueno, lo más que podamos. Y siempre va a ser poesía. Siempre va a ser poesía. Porque existe como una especie de vicio editorial que te dice que la poesía no tiene espacio, no tiene lectores. No tiene lectores, y bueno, nosotros tenemos una edición de 500 ejemplares, si bien modesta, pero es una edición que se logra agotar en su periodo de 4 meses, ¿no? Entonces, eso te demuestra que hay al menos 500 cómplices capaces de juntarse a este proyecto. Y de hecho, los primeros números no se consiguen, ni siquiera en reciclado, ni siquiera en libros usados. ¿Cuál, o sea, fue la edición que tú trajiste, no, que tienes por allí? Vastedad. El número 2. El número 2. Bueno, vende, se la aprovecha. Sí. No. De todas maneras, todos los números agotados están en internet. Ah, eso es, por eso te estaba haciendo este comentario. Que cuéntanos están de agotados, eso. Pero que están en un lugar en internet que se llama ISU. ISSUU, para los que nos están escuchando, cuéntanos de eso. Sí, se puede llegar también por un blog que abrimos que se llama bancodepeces.blogspot.com, donde pusimos no solo los 3 primeros números del Salmón en un formato en PDF, descargable, se puede leer ahí, pero también se puede descargar. Excelente. Sino que también pusimos 3 libros completos, 3 poemarios completos del grupo Apocalipsis, ¿no? Está el poemario Paraíso de los Condenados, de Regulo Villegas. Está el poemario Vino para el Festín, de Atilio Story Richardson. y Para una fábula de Laurencio Sánchez Palomares. Están ahí los tres completos. Recuérdanos un poco esos tres lugares virtuales a donde podemos acceder a toda esta información. Tenemos bancodepeces.blogspot.com. Sí, el de la revista es... La revista es revistadepoesiaelsalmón.blogspot.com. Correcto. ¿Y algún otro no es con el esto también? El de ISU, pero bueno. Tienes el vínculo también en la revista de poesía elsalmón.blogspot.com. No, es bueno recordarlo constantemente. Pero el vínculo, apartando los otros dos, es... ISU.com/elsalmónrdp. No, es importante decirlo para que nuestros amigos oyentes que nos sintonizan, la mayoría, bueno, evidentemente, amantes de la literatura y la poesía, tengan esta manera de acceder a esta información, una buena información que siempre, bueno, se agradece. Además, la gentileza de tenerlo en PDF, descargarlo, o sea, sin mezquindades. Pues ahí está, no lo consigues impreso, pero lo tienes en digital. Además que no es solamente los textos transcritos, no son los textos transcritos, son tal cual una suerte de PDF facsimilar de las ediciones originales. Sí, excelente. Y cuéntame una... ¿Dónde ya las podemos conseguir en internet, los ejemplares anteriores? Si yo quiero comprar Apocalipsis o el ejemplar que viene, que es Trópico 1, ¿dónde los puedo conseguir? Aquí en Caracas estamos en varias librerías. Puedes mencionarlo, sí. Está Noctua en el Centro Plaza. En el Centro Plaza también está Templo Interno. Desde hace poco unos ejemplares en Libroria, en Las Mercedes. Está en el Buscón también. Está en la librería Lectura, hay algunos ejemplares. En la librería Liberarte de los Chaguaramos. Muy bien. Y en Mérida, en la Ballena Blanca. Y en Maracaibo, en el Emporio del Libro. Y en cada uno de los eventos que hacemos, vendemos la revista. En caso de que, porque suele pasar, Linsabel, hay oyentes de otros estados donde, bueno, no se consiguen, existe la posibilidad que se puedan comunicar con ustedes a través de un correo electrónico. Claro, claro. En nuestro blog aparecen todas nuestras señas. Ah, perfecto, correcto. Si no anotaron la dirección del blog, pueden buscar en Google, ahí aparece el Salmón Revista de Poesía. Ahí está todo lo que quieran para contactarnos. Siempre respondemos los mails, los revisamos todos los días, así que... Cuéntame una cosa, Santiago, Willy. ¿Cómo es el proceso para... que determinados nombres del ámbito literario aparezcan en una edición del Salmón? Es decir, ¿tú solicitas la colaboración o algún escritor te dice, oye, Willy, me gustaría participar, este es el material que tengo? Editorialmente ha sido mixto, pero como te decimos, ya el proyecto tiene definida su estrategia editorial y ya, bueno, ya hay autores asignados, ya hay colaboradores pensados. Pero incluso para el espacio de reseñas que no tendremos durante el tercer año por la manera en la que hemos decidido plantear los números de Apocalipsis, Trópico 1 y NA, existen en nuestro blog también las señas para poder colaborar en el espacio de reseñas, ¿no? Uh-huh. Igual siempre estamos abiertos a leer la poesía joven de la gente que está empezando, porque es así como llegamos a las personas que decidimos publicar en el espacio de la Levín. Eso sí, no poemas sueltos, sino proyectos cerrados, poemarios completos, que se puedan leer como un todo. Como un cuerpo orgánico, pues. Qué bueno. Bueno, y también, no sé el caso tuyo, Willy, pero bueno, Santiago sí tiene editado su poemario. También, Willy, sí, cuéntanos sobre ese trabajo, hablando ya de tu trabajo poético, igual Santiago. Bueno, Bocado de Orfandad fue premio Fundarte 2007. Ya es un poemario que le pertenece a otra persona. Recuerden el nombre. Bocado de Orfandad. Bocado con B de vaca. Ajá. aunque estoy condenado a que lo escriban mal siempre, pero bueno, un peso que hay que cargar. Sí, no, ya me di cuenta. fue premio Fundarte en 2007. Tuve esa fortuna. Y bueno, está editado por Fundarte y regado por allí en las librerías. Y en el caso de Santiago, recuerdo más o menos el nombre, pero prefiero que lo digas completo tú. Sí, fue Detrás de los Erizos. Detrás de los Erizos, sí, correcto. Ganó el premio de Monte Ávila para Autores Inéditos en 2007 también. El mismo año salimos Willy y yo con ese. Oye, qué bueno, qué suerte. Estábamos ganando esos premios mientras pensamos en sacar una revista, ¿no? Todo se dio como al mismo tiempo. Sí, y ese fue mi primer poemario, una suerte como de reducción o lo que quedó de todo lo que fui escribiendo desde que comencé a estudiar letras, ¿no? Hasta ese año en que por fin pude ordenarlo todo en un cuerpo más o menos orgánico de textos muy breves, de poemas muy breves. ¿Te tomó por sorpresa la llamada de Monte Ávila para decirte? Sí. Yo pensaba que me estaban llamando para otra cosa porque estaba aplicando para unos talleres. Y bueno, atendí muy, muy, muy tranquilamente. Me lo dijeron. Yo dije, ok, bueno, sí, gané. Oye, gracias. Y después iba a mi carro por la autopista y bueno, creo que casi choqué. Oye, sí, bueno. Que el primer impacto uno no se lo cree. Es como que te dijeron, mira, sí, hazme el favor y cómprame un litro de leche. Todo así, ok, chévere, te lo llevo. Y después dice, ¿qué? ¿Yo? Ya va, pero no, es como que tardas días en digerirlo. Fue que caí. Fíjate que me estaba pensando ahorita en preguntarte dos cosas. Uno, ustedes son muy jóvenes. Gracias. Y estamos, bueno, en una generación que estamos viendo la literatura en la ciudad y en el país que está, gracias a Dios, surgiendo mucha gente nueva que está revitalizándola. Son dos preguntas en una. Este programa lo escuchan mucha gente joven, lo escuchan familias. De pronto alguien va y le dice a su papá, no papá, yo quiero estudiar letras. ¿Qué? Pero mejor estudia para abogado, porque de letras no se vive. ¿Y por qué decidieron estudiar letras? Es como una pregunta más hacia la orientación vocacional de los chamos que nos escuchan en Librería Sónica y que tienen ese gusanito por dentro, pero no se terminan de decidir. Nosotros, yo, bueno, por lo menos en mi caso, fue por una vocación. De verdad que yo no había otra carrera que yo quisiera estudiar. O sea, simplemente yo sentía en quinto año, cuarto año de bachillerato que mi vida iba a ser la literatura y que yo me iba a dedicar a leer y a escribir. Y no lo pensé mucho, ¿no? Simplemente, bueno, para allá voy. Mis opciones en el CNU fueron letras. Y así fue. Fue entré directo y bueno. Claro, uno entra en la carrera y siente... Al principio uno cree que eso va a ser como una Arcadia ahí, ¿no? Donde todo va a ser maravilloso y nos van a enseñar a ser escritores y vamos a salir. Y resulta que, bueno, por lo menos en el caso de la Central, es una formación bastante... aunque tiene sus desórdenes, es una cosa bastante dura y con la intención de formar críticos literarios, cosa que en el momento cuando yo lo descubrí como que me dolió, pero ahora siento que es así como debe ser, ¿no? A las personas que están jóvenes, que están pensando estudiar letras, yo les digo que lo hagan con los ojos cerrados, de verdad, y que no se preocupen por aquello que le diga todo el mundo de, bueno, ¿y qué vas a hacer después? ¿En qué vas a trabajar? Porque las opciones son increíblemente amplias de todo para lo que te puede servir el trabajo y el manejo de la palabra. No, y apoyando un poco eso que dice Santiago, como egresado también de la Escuela de Letras, también de ese comentario que suele darse en muchas casas en donde los padres, bueno, ¿y qué vas a hacer después, no? Bueno, y conozco muchos casos de personas que han estudiado, son abogados, son ingenieros, igual están desempleados. Entonces, discúlpame, eso no tiene nada que ver si estudiaste letras o no. Tiene que ver, en cierto modo, con tu empeño, en cierto modo, con la situación del país, evidentemente, y no necesariamente porque estas personas jóvenes se gradúen en letras, van a estar desempleados o no. O sea, sencillamente, eso es una cuestión a veces hasta de suerte. La tasa de desempleo es muy alta en el país y tú puedes estudiar letras y estar trabajando. Santiago está trabajando, Willy está trabajando, yo estoy trabajando, pero hay mucha gente que tiene otras carreras de mucha demanda y están desempleados. Eso no tiene nada que ver, una cuestión de empeño. Mira, nos están haciendo señas nuevamente y antes de ir al corte le recordamos que hoy estamos obsequiando dos ejemplares de la revista El Salmón. Así que hoy dos ganadores enviando la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo del mensaje es un bolívar, fuerte, más básico, más IVA. Ya venimos con más de Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Acaricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Es mío el arreparo de tu risa leve, que es como un canetón. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Preséntelo usted, preséntelo. Pues estábamos escuchando la inconfundible voz de Carlos Gardel y con un tema que no hace falta que uno lo presente, pues todo el mundo sabe que se llama El día que me quieras en cualquiera de las versiones que usted escuche. Sin embargo, a mí esta es una de las versiones que me eriza. Esto es porque el cantante y actor de cine naturalizado argentino falleció el 24 de junio del año 1935 en Medellín como consecuencia de un accidente aéreo. Como dato adicional, les podemos decir que en el año 2003 el gobierno uruguayo propuso grabar la voz de Gardel en el programa Memoria del Mundo de la UNESCO, dedicado a la preservación de documentos patrimoniales. Los blogs de Librería Sónica. Y hoy queremos compartir con ustedes el blog de la poeta Fátima Tavares, el cual es estaciudadquemeavista.blogspot.com y del cual Jason leerá el poema que da título al blog Esta ciudad que me habita. Una ciudad no es una casa, no es un recinto. Es la suma de tus ansiedades en flor y mi locura ya consumada. Un cántaro volcado en el que nada entra y nada sale con facilidad. Sus movimientos son falsos reflejos. En el agua derramada flotan brillantes, lúcidos, fragmentos de lo que pude haber sido. Y mi derrota, tan cívica, se detiene una vez más ante este demoledor semáforo en rojo. Eso fue Esta ciudad que me habita, de Fátima Tavares. Y ustedes pueden leer mucho más de esta poeta en estaciudadquemehabita.blogspot.com. La lectura de Jason estuvo acompañada por el concierto para piano número 1, interpretado por Konrad Hansen, pianista alemán quien falleció el 22 de junio del 2002. Fue galardonado con la medalla Brahms en Hamburgo y la escuela de música de su ciudad natal, Lippstadt, lleva su nombre. Así que los invito a visitar nuevamente el blog de Fátima Tavares en Esta ciudad que me habita. Esta ciudad que me habita. Extraordinaria poeta, tiene una poesía muy limpia, muy bien hecha, Fátima. Y bueno, vamos a, en este último corte, aprovechar estos minutos finales para conversar con Willy y con Santiago. Bueno, ahora hablemos de premio, porque el Salmón estuvo premiado. Sí, estuvo, se ganó recientemente, aunque todavía no ha sido adjudicado el diploma en físico, el sexto premio nacional del libro como revista de poesía, el Salmón. Mención revista cultural. Mención revista cultural, exactamente. ¿Cómo recibieron este premio? Nos enteramos por Twitter, ¿no? Sí. Una amiga lo puso en Twitter. Además, nos enteramos un día después de que lo habían adjudicado. Pero quizá la alegría más bonita de esto fue que nosotros decidimos hacer pública la postulación, ¿no? Porque no teníamos tanta fe en la posibilidad de ganarnos el premio. Y en el momento en que decidimos hacer pública la postulación, empezaron a llegar comentarios al blog donde hicimos la postulación de la carta y conseguimos apoyo de personas que admiramos mucho como poetas en el mundo del libro y la cultura y que nos enorgullecía ya el simple hecho de haber convocado más de 120 firmas en muy pocos días apoyando la posibilidad simplemente, o sea, la candidatura apenas de que el Salmón fuese merecedor de ese libro. Al menos que estuviese nominado, pues que estuviese ahí. Oye, qué bueno, eso es un tremendo éxito. Además, una revista que ustedes han hecho con mucha sapiencia, en el sentido de estar bien programado, ya tienen su esquema de trabajo, y esto es un trabajo que sin duda vale la pena leer. Ya los chicos comentaron, bueno, están en las principales librerías de Caracas, en algunas ciudades también del interior, pero también pueden conseguir vía virtual visitando la dirección de la revista literaria de poesía, pues El Salmón, y Banco de Peces también, ¿verdad, Santiago? Uh-huh. Además, ahí están los teléfonos de todas las librerías donde nos consiguen por si quieren hacer contacto antes, saber si están los números. Cuéntanos unas cosas, ¿qué están haciendo? ¿Qué están escribiendo? ¿Qué están leyendo? Santiago, Willy. Santiago, ¿qué estás leyendo? ¿Qué nos recomiendas leer? Yo, la verdad es que cada vez que salgo de librerías, regreso con un montón de libros que los apilo ahí en mi mesa de noche y los voy leyendo pasando por la biblioteca. Chuchuchu. Y ahorita, bueno, hace poco pasé por una librería y conseguí, editó hace poco El Perro y la Rana, Diarios Íntimos de Baudelaire, que no los conocía. También unas cartas sobre poesía de Mallarmé, que están muy buenas. Y hay un montón de antologías ahí también de poesía de Puerto Rico, de poesía nicaragüense, poesía colombiana, que yo siempre estoy como echando un ojo ahí a ver. Evidentemente ese es tu fuerte, la parte que más te gusta, la poesía. Sí. O también te inclinas parte de la narrativa. A veces me harto de la poesía y me dedico a leer novelas o clásicos durante un par de meses, pero siempre vuelvo. Sí, que hay veces que es como que necesario, tú que escribes poesía, y saber despejarse, ¿no? Un poquito. Sí, ¿no? A veces me peleo con la poesía y bueno. Yo soy muy mal lector de narrativa. Pero ¿por qué? ¿Qué estás leyendo? ¿Pero por qué mal lector? ¿A qué te refieres? No, soy muy inconsecuente. Me cuesta mucho leer narrativa también. Uno se pierde, no sabe quién está hablando de este personaje, dónde salió. Pero son incompetencias personales, no tiene nada que ver, no es culpa de la narrativa. Pero yo estoy, bueno, también por la formación en la maestría de estudios literarios que estoy haciendo, más cerca de la filosofía y de la teoría literaria, sobre todo de cosas nuevas que nos ayudan a justificar la labor de nuestros poetas viejos, ¿no? Cosas como lo que están escribiendo los españoles Agustín Fernández Mayo, Manuel Vilas, Eloy Fernández Porta. Y por otro lado, siempre parece mentira, pero conseguir tesoro en lo que la capacidad antimicótica de Santiago es maravillosa, en las librerías de viejos, para conseguir cosas de los 70, de los 60, son además lecciones de edición, ¿no? Tiempos en los cuales se cuidaba mucho más la tipografía, el formato, la corrección, el papel. Un trabajo muy artístico. Sí, porque en ese momento estaba muy ligado todavía a lo que era la poesía y la literatura con las artes plásticas, ¿no? Después yo creo que eso se separó y ahorita encontrándose de nuevo. Según mi opinión, creo que está encontrándose de nuevo y se ha visto en las publicaciones nuevas que están saliendo. Eso es bien importante. ¿Algún poeta fundamental que yo le pregunte a Willy, cuál es el poeta, el que tú dices te viene primero a la memoria? Te voy a decir dos: Salustio González Rincones, de la primera mitad del siglo XX, y Alfredo Silva Estrada, de la segunda mitad. ¿Te gusta? Sí, me parece que ahí están nuestras líneas de fuga posibles. O sea, leer a esos dos y a partir de allí expandir la posibilidad de lectura entre la poesía venezolana, creo que son las dos brechas que los escritores jóvenes de poesía aún no han terminado de explorar, atendiendo otras voces, y creo que ya es momento de soltar esas anclas y atreverse con algo más delirante, más cercano al espacio que contempla el vacío y la palabra como materia de expresión. Oye, qué bueno eso. Y en el caso tuyo, Santiago, igual. Sí, bueno, para mí esos poetas que menciona Willy también para mí son de mis lecturas principales, ¿no? Predilectas de poesía venezolana, pero también siempre que me preguntan eso, aunque tengo tiempo que no lo leo, que no vuelvo a él, ¿no? Es Paul Celan, para mí fue un poeta que marcó definitivamente lo que yo quisiera buscar cuando escribo, ¿no? Es una lectura muy difícil, un oscurecimiento del sentido prácticamente total, pero que precisamente por eso me atrae mucho, ¿no? Una capacidad de crear sentido casi que no a través de la palabra, sino de algo como que resume ahí entre los versos, ¿no? Como si fuera una hormona. Bachelard dijo que el símbolo era una hormona del sentido. Y yo creo que eso es quizás lo que debería ser. Y qué curioso que menciones a Paul Celan, que casualmente la semana pasada estaba releyendo algunos poemas de Celan, uno de los tantos suicidas famosos del planeta, ¿no? Poeta suicida, ¿no? Sí. Y bien acertado lo que dices en cuanto a la forma de enarbolar su poesía, ¿no? De su verso y su trabajo. Realmente una buena recomendación para aquellos que nos están escuchando, acercarse en lo que puedan, ¿no? A algunos versos de Paul Celan. Pero si preguntara de algún poeta venezolano, amigo, que un Willy amigo tuyo, ¿cuál sería ese otro poeta que tú digo, oye, jóvenes, mira, joven, dice, sí, por supuesto, mira, venezolano? Acaba de publicarse por la editorial Equinoccio el libro de José del Pino, uh-huh. Se llama Fanes. Que fue Alevín, fue la Alevín del número 4 del Salmón. En el número 4 del Salmón, que se llamó Soldado, pusimos un poema de él, y yo creo que, bueno, una de las mejores cosas que se han publicado en los últimos años de poesía joven venezolana. Sí, también bueno. Está el libro de Claudia Sirich, Imposible de Lugar, que salió en Monte Ávila el año pasado, que yo creo que es... Esos dos libros son, yo creo que de lo mejor. No sé si se me olvida algo. ¿Y tu caso, Willy? ¿A quién recomendarías que tú dijeras, oye, mira, me gusta la poesía, por decir algo, Adalbert Salas, uno de los amigos que ha estado por acá? De la gente que me interesa ahora está Luis Ángel Barreto, Arqueología del Dolores, que está publicado, creo que es El Perro y la Rana, un poeta maracucho, muy, muy, muy importante, muy... Y la verdad que ahora, aparte de las cosas nuevas que nos llegan, afortunadamente, lo que decía Lince, la gente que está escribiendo ahora es mucho y estamos muy cerca, nos llegan cosas interesantes, nuevas apuestas que todavía no tienen lomo, pero creo que hay nombres que hay que vigilar, como los nombres de Agustín Silva Díaz, que son inéditos. María Alejandra Rojas. Muy buena. Y otras personas... No, pero es bueno que ustedes estén... Agustín Silva Díaz es el alevín de la reciente edición de Apocalipsis. Uh-huh. Sí. No, y es importante que ustedes, claro, por eso les pregunto esto, bueno, ¿cuáles son, digamos, que sus nortes poéticos? Bueno, mencionaron grandes poetas, pero también es un gusto saber que ustedes, siendo poetas, siendo jóvenes, también le den una mano a esos amigos que están al lado. Oye, mira, este poemario, esta autora, esta poeta es buena, porque precisamente de eso se trata. Ustedes tienen ya una ventana abierta que ya tiene un par de años, tres años de recorrido, y es válido que esos poetas se asomen por esa ventana para que tengan también la posibilidad de conocer y tomar la poesía también como una herramienta de crecimiento humano, espiritual, que es lo que ustedes han venido haciendo de una manera, bueno, excelente, ¿no? Y son amigos que también nos echan una mano a nosotros, ¿no? Con las cosas que estamos escribiendo ahora, con las cosas inéditas que estamos trabajando cada uno. ¿Cuándo vamos a ver otra cosa publicada de Willy y de Santiago? ¿Poesía? Bueno, tenemos un par de poemarios ahí que están casi listos, ¿no? Más el de Willy que el mío. Sí, yo estoy trabajando un libro que se llama País Ajeno. Parte de ese material está en la antología En Obra, hecha por Gina Saracen, y es la que cierra el material. Y bueno, es una apuesta a la métrica y a una nueva interpretación del paisaje, una cosa tan tradicional en la poesía venezolana. Pero además estoy haciendo una cosa que se llama Poemas del Pleistoceno, que sí están en internet. Es un trabajo evolutivo que es poesía en contra del petróleo. Muy excelente. ¿Y están en internet dónde? Están en Megatherium Not Yet. .blogspot.com. A ver, repite, por favor. Megatheriumnotyet.blogspot.com. Siempre es más fácil poner Willy McKay en Google. Y es más fácil, ¿verdad? Sí. Y en el caso de Santiago, bueno, tienes tu blog. Sí, yo tengo este el blog, que es detrás de los erizos.blogspot.com. Ahí puse hace tiempo una muestra de este nuevo poemario que se llama Diagonales. También salió una muestra bastante generosa en el último número de la revista Babel, editada por Juan Riquelme desde hace 22 años. Que ese número también está rondando por ahí en las librerías, y ahí aparecieron algunos textos de ese poema. Otra excelente revista para estar atento a voces jóvenes es la revista Babel. Siempre tiene espacio para inéditos. Sí. Los medios virtuales, Twitter. Twitter, Willy McKay. Willy McKay. Y Santiago-Acosta. Exacto, para que lo ubiquen por ahí todas las personas que, bueno, que nos están escuchando. Bueno, muchachos, gracias por venir a Librería Sony, que ya saben que esta otra ventana literaria está abierta para que cuando tengan esos proyectos y quieran volver, bueno, aquí lo recibimos con todo gusto. A ustedes, ahora tendrán un salmón para untar. Ajá, qué bueno. Exactamente, pues ya tenemos la merienda completa. Así es. Los invitamos a buscar el próximo número, Trópico 1 del Salmón, que próximamente lo tendrán en sus librerías. Y como es costumbre, bueno, nos despedimos con nuestra frase del día. Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Nicolás Maquiavelo. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes todos los domingos, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y hoy nos despedimos con un tema que ya hemos colocado en otras ocasiones, pero es que a nosotros nos encanta, Won't Get Full Again, de la banda The Who. Y esto a propósito porque tal día como hoy, 27 de junio, pero del año 2002, muere su bajista, el señor John Entwistle, cuyo apodo era Thunder Fingers, es decir, dedos de trueno. ¿Es así? Así es. Chao. Chao. Presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Y